años se cumplen de este disco que grabaron juntos Spinetta y Páez, un poco como consecuencia de que no lo hayan grabado Spinetta y García. Es un discazo doble que tiene, entre otras, este tema que para muchos es de Spinetta o de Páez y en realidad es un clásico del tango con letra de Contursi y música de Mariano Mores.